ministerio y los ministros del nuevo pacto, segunda a los Corintios. Dios nos ha hecho ministros, ministros de un nuevo pacto. Somos no de la letra del Espíritu, ministros. Nuestra competencia proviene de para manifestar su ser. Somos portadores de incienso en él, para olor de la vida de Dios, todo a nuestro favor. Hoy la muerte de Cristo opera real en nosotros. Somos puestos a muerte para que los santos vivan. Nuestro hombre exterior se desgasta.